Los abusos sexuales en la Iglesia Católica belga están detrás de 13 suicidios y 6 tentativas de suicidio. Es la revelación más grave del informe de la comisión encargada de investigar sobre la pedofilia en el seno de la Iglesia Católica belga. Está recogido los testimonios de 475 víctimas de abusos que se produjeron entre 1960 y finales de los años 80. Aunque en Holanda la mayoría de los casos de abuso se produjeron en internados, en Flandes nos enfrentamos con un caso distinto, el del sacerdote amigo de la familia. Muchos padres estaban encantados de que el cura fuera a cenar a sus casas. Estas revelaciones se producen un día después de la decisión de un tribunal belga declarando ilegales las redes policiales del pasado junio en los locales de la iglesia, como la sede de la archidiócesis de Mechelen en Bruselas. La fiscalía tendrá que devolver los documentos incautados en el domicilio del antiguo primado de Bélgica, el cardenal Godfried Daniels, que dimitió el pasado enero. Los registros en una cripta de la catedral de Malines, infructuosos, provocaron una protesta formal del Vaticano. La acción judicial llevó a la disolución de la comisión de investigación dirigida por el psiquiatra infantil Peter Adriansens. La comisión había reunido 475 dosieres, la mayoría muy antiguos y por tanto prescritos, con testimonios de las víctimas. Una serie de filtraciones alertaron a la justicia, que sospechaba que la jerarquía eclesiástica había encubierto a los presuntos pedófilos. La mayoría de las denuncias llegaron tras la dimisión forzada el 23 de abril del obispo de Brujas, Roger Van Geluwe, quien reconoció haber abusado sexualmente de su sobrino menor entre 1973 y 1986. Retirado en una abadía, la presión se acentúa sobre él para que sea secularizado. Esta semana, el antiguo primado Godfried Daniels hizo su mea culpa y reconoció que debió haber pedido antes la dimisión de Van Geluwe. Thank you. Viajero Inmóvil. El dato de último momento: se precipitó un avión en Venezuela con 47 pasajeros a bordo. La información indica que habría 23 sobrevivientes. Concretamente, se trata de una aeronave de la empresa estatal Conviasa. Se precipitó a tierra cerca de Puerto Ordaz, en inmediaciones de la planta de Sidor. La información también indica que este avión, reiteramos, de la aerolínea estatal Conviasa, cubría la ruta entre la isla Margarita y la ciudad de Guayana. Habría 23 sobrevivientes. Un avión con 47 personas a bordo ha caído a 10 kilómetros del aeropuerto venezolano de Ciudad Guayana. Algunas autoridades locales hablan de al menos 23 supervivientes malheridos que están siendo tratados en diferentes hospitales. El avión, un ATR-42 de la aerolínea estatal Conviasa, cubría la ruta entre Ciudad Guayana e Isla de Margarita. Al parecer, se registró una pérdida de control notificada por el piloto. Venezuela vive 3 días de luto tras accidente aéreo de lunes que dejó 17 muertos. En condición estable se encuentran 8 de los 34 heridos de este siniestro. Varios de ellos ya han sido dados de alta y se encuentran en sus hogares. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decretó 3 días de luto nacional por la tragedia. La aeronave llevaba 51 pasajeros. Varios de los 35 sobrevivientes ya abandonaron el hospital. Empezando por la manera que tienen de viajar. Viajero Inmóvil. Un nuevo arma en el arsenal de los hombres. Científicos británicos han identificado los movimientos de baile más atractivos para conquistar a las mujeres. Ser un buen bailarín ayuda a conquistar. Los movimientos de los hombres en la pista de baile indican su potencial reproductor, según un estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Los científicos pidieron a voluntarios que bailaran durante 30 segundos. Sus movimientos fueron simulados en un ordenador para que las mujeres los puntuaran en una escala del 1 al 10. Good dancers are guys who are making lots of variable movements Los buenos bailarines son aquellos que hacen muchos movimientos variados, movimientos que a veces son grandes y otros pequeños, especialmente movimientos con sus cabezas, cuellos y parte alta del cuerpo. Los investigadores han testado la reacción de 35 mujeres heterosexuales ante los bailes de personas del género masculino que no son profesionales de esta actividad. La sorpresa del informe revela que las féminas prestan más atención a los movimientos del cuerpo que a lo de los brazos y piernas. Todo con un movimiento creativo y sorprendente. Y aunque parezca muy raro, ¿no? Aparentemente es la cabeza, la muñeca izquierda y la rodilla derecha lo que nos atrae a las mujeres cuando vemos a un hombre bailar. Esto según psicólogos de la Universidad Británica de Northumbria, que filmaron a 19 voluntarios de entre 18 y 35 años mientras bailaban un ritmo sencillo. Y descubrieron que juegan un papel muy importante en los movimientos amplios del cuello, tronco, de los hombros y de la muñeca izquierda, así como también la velocidad con la que se mueve la rodilla derecha, Glenda. Bueno. Así es que hay que tener cuidado. Y entonces dicen que los hombres se pueden entrenar para tratar de atraer a las mujeres mientras están bailando. Bueno, pero esto es algo más bien de espontaneidad. El experimento fue inspirado por el comportamiento de los pájaros. Igual que muchos animales, utilizan los movimientos para cortejar al sexo opuesto como manera de mostrar que tienen una buena genética. Los científicos creen que ocurre lo mismo con los seres humanos. Las pruebas de sangre realizadas a las personas que bailan bien mostraron que son más saludables que aquellas que son más torpes. Bailar no solo puede ser divertido, sino que también puede servir para examinar a una posible pareja. Los sindicatos británicos calientan motores para una huelga general en el Reino Unido. Protestan contra los recortes sociales y salariales previstos por el gobierno. Han votado por mayoría tomar medidas de fuerza coordinadas. Los sindicatos de la Confederación Trade Union Congress apoyaron en Manchester una moción para forjar alianzas. Los recortes de servicios ponen en peligro el empleo. Esa es una manera de hacer de Gran Bretaña un lugar más oscuro, brutal y aterrador. Los recortes del gobierno de coalición encabezado por el conservador David Cameron no son para los sindicatos algo temporal, sino una reducción permanente de los servicios públicos y del estado del bienestar. La respuesta del secretario de Comercio. Mi trabajo por ahora es intentar comunicarme con ellos, dialogar, no pelear, no necesitamos eso. Creo que la mayor parte de la gente entiende que los recortes son necesarios, no lo hacemos porque queremos. Un informe divulgado por los sindicatos británicos revela que 150.000 personas han perdido ya o van a perder su empleo solo en el sector público. But I viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Miles de manifestantes marcharon en Santiago para recordar el derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973 tras un golpe militar. Los actos, que culminaron con enfrentamientos con la Policía Nacional, se realizan por primera vez en 20 años durante un gobierno de derecha. La conmemoración del asesinato de Salvador Allende se produjo en medio de manifestaciones de chilenos, quienes rechazan las políticas de Sebastián Piñera en relación a los presos políticos mapuches. Hemos venido a rendir tributo a las víctimas de la dictadura militar, pero junto con ello hemos venido a demandar vivir en un país en democracia verdadera, en justicia, en verdad, donde se respeten los derechos humanos hoy día. Particularmente la situación de los presos políticos mapuches ha estado en el centro porque es una situación delicada y grave. Es un conflicto en el cual hay 32 dirigentes mapuches que están encarcelados, a los cuales se les aplicó la ley antiterrorista, una ley que es de la dictadura de Augusto Pinochet, que permite, digamos, juzgar a civiles en tribunales militares. A estos mapuches se les está aplicando esta ley porque por el solo hecho de reclamar tierras que según ellos les pertenecen, por hacer una revuelta, digamos, campesina, se les está aplicando esta ley, que es una ley muy amplia, que abarca distintos tipos de delitos, de desorden público, y que en este momento en Chile está originando mucho debate justo cuando se cumple un nuevo aniversario de golpe a Salvador Allende. Las autoridades enviaron ballenas a los manifestantes mientras los organizadores de la actividad pedían calma a los grupos radicales. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera calificó el golpe de Estado de Pinochet contra Allende como un desenlace previsible. Según Piñera, el gobierno democrático de Salvador Allende era una democracia enferma, odiosa y de polarización extrema. Y pidió a los chilenos dejar el pasado y vivir el presente. Este sábado, en los actos oficiales por el 37 aniversario del golpe de Estado, dijo que hay que dar vuelta a la página, que 3 de 4 chilenos eran muy chicos en esa época, eran menores de edad o ni siquiera habían nacido, por lo cual hay que mirar al futuro y no hacia el pasado. Es interesante ver cómo para los responsables de un asesinato a una persona de derecha, Piñera tiene una vara que es la de ni olvido ni perdón, y para los más de 3.000 chilenos que fueron asesinados durante el régimen de Pinochet, Piñera ofrece mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. El 11 de septiembre de 1973 se interrumpió de golpe la vía chilena hacia el socialismo. Un golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende comenzó en horas de la madrugada con el lanzamiento de la Armada, la aviación y también los carabineros. La orden fue dada por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon, quien impidió que los ideales socialistas de Allende fueran impartidos al pueblo, quien lo puso en el poder tras mejorar su calidad de vida. La mañana de ese día, a las 9:20, el presidente habla por última vez a través de la radio Magallanes con emotivas palabras en lo que sabe era su último discurso público, y así se despide de su pueblo. En este momento pasan los aviones, es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. El golpe de Estado se consumó con la sublevación militar del general Augusto Pinochet al mando, en el bombardeo y la toma a sangre y fuego del Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente Salvador Allende, que junto a sus más leales compañeros resistió estoicamente el ataque empuñado un fusil y defendiendo su gobierno hasta que se consumó la traición y su asesinato. Salvador Allende murió con un fusil en la mano, el fusil que el comandante Fidel Castro le obsequió años antes con el mensaje de que armara el pueblo. Muchos han cuestionado el por qué Salvador Allende no le entregó las armas al pueblo, más aún cuando algunas organizaciones y partidos de la Unidad Popular se las pedían para defender su presidencia y hacer respetar la Constitución. Armar a los obreros, estudiantes y campesinos era la otra vía que Allende no quiso transitar. Desde entonces, ese golpe militar desató un baño de sangre y graves violaciones a los derechos humanos, terminando así con el Estado de Derecho y las instituciones democráticas, dando inicio a unos largos 17 años de dictadura de un régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, quien se impuso por la fuerza de manera violenta como un régimen autoritario de facto para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada.

Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. El martes tendrá lugar el torneo de la Vega, una cita marcada en el calendario por muchos amantes del festejo y por los que luchan para que no se vuelva a repetir. Los segundos se han manifestado en Tordesillas para hacer pública su protesta y su rechazo. 300 activistas han acudido este domingo a Tordesillas, en Valladolid, para pedir la abolición del toro Vega. Algunos han llegado a bordo de 5 autobuses desde distintas zonas de España, pero también desde el extranjero. Estamos dando una imagen de un país en el que se maltrata a los animales y encima lo declaramos de interés turístico nacional. No tiene sentido. Queremos que los políticos tomen nota y cambien la legislación y acaben con un festejo terrible, terrible, que significa un maltrato para el toro. He venido de Holanda por esta manifestación aquí, que es un ejemplo de la crueldad que hay con todos estos tipos de manifestaciones. Te diré que me estoy sintiendo mal viendo en el lugar donde van a desgarrar a un animal por el mero hecho de diversión. La fiesta se celebra desde hace 150 años, por eso 150 activistas vestidos de negro han marchado hasta este lugar, la era en la que cada septiembre muere un toro lanceado. Así piden que se retire la calificación de fiesta de interés turístico nacional para la celebración tordesillana. Si el martes en lugar de perseguir cientos de personas con lanzas a un toro, persiguieran a un perro y lo mataran a lanzazos, estaría castigado por el Código Penal. Sin embargo, la celebración del Toro de la Vega está catalogada como de interés turístico nacional, lo cual no entendemos. Critican el Toro de la Vega, pero están en contra de cualquier actividad taurina. Me compadezco del toro, me compadezco de nosotros que sufrimos y me compadezco de los propios taurinos, porque van en contra de su naturaleza. Esto es una celebración que no tiene sentido. Es decir, ¿dónde está el arte? ¿Dónde está la identidad de nuestro país en esta celebración? No me gusta ningún tipo de espectáculo en el que se maltrate un animal, ya sean circos, ya sean corridas, fiestas populares, completamente en contra. Una salvajada como la que pasa aquí todos los años no tiene explicación. O sea, realmente gritamos cosas, llevamos pancartas, pero ante un hecho como que se mate un toro con lanzas, es que sobran las palabras. Los animalistas no solo denuncian el maltrato y asesinato, dicen ellos, de los toros, sino que a su juicio se les niega el derecho a la libertad de expresión. Creía que esto era una democracia, pero estamos viendo que estamos en los mejores tiempos del franquismo. Espero que sea el último año, porque estamos hartos ya de todo este salvajismo con nosotros y con los animales. Sin embargo, los tordesillanos se sienten orgullosos de esta fiesta, que tiene su origen en el año 1355, y piden que no sea erradicada. Es una tradición y realmente es bonito, hay que vivirla, claro.

lo contrario de lo que ambos periodistas norteamericanos interpretaron sobre el modelo cubano. Mi idea, como todo el mundo conoce, es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos ni para el mundo, al que conduce de crisis en crisis que son cada vez más graves. El líder de la Revolución Cubana desmintió hoy haber manifestado que el modelo cubano fuera disfuncional en su país. Recordemos que un periodista norteamericano había publicado una declaración del exmandatario que decía que el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros, según habría dicho Castro. Pero el líder cubano dijo que con estas palabras se refería a que el modelo capitalista ya no sirve ni para los Estados Unidos y que el periodista había interpretado mal sus declaraciones. El líder de la Revolución Cubana asevera que las declaraciones hechas a la revista The Atlantic fueron mal interpretadas. El líder cubano hizo estas declaraciones en la Universidad de La Habana durante la presentación de su libro La Contraofensiva Estratégica. El comandante cubano insistió en los defectos del capitalismo y señaló que este sistema solo conduce a las crisis mundiales. viajero-inmóvil.blogspot.com. Dormir menos de 8 horas diarias puede provocar un aumento considerable de peso. La Universidad de Cleveland en Estados Unidos ha seguido el comportamiento de 240 adolescentes. La conclusión, los jóvenes que descansan menos consumen mayor cantidad de productos ricos en grasas. La falta de sueño, además de alterar el metabolismo, provoca mayor sensación de estrés, reduce la energía y las ganas de practicar ejercicio. Que el ejercicio es vital para llevar una vida saludable no es nada nuevo. Sin embargo, hoy los datos van más allá. Hacer deporte no solo nos ayuda a perder peso, sino que además puede anular directamente la predisposición a la obesidad. Como lo oyen, aunque es conocido que este problema depende de las variantes genéticas, ahora la herencia no tiene la última palabra en lo que al sobrepeso se refiere. Así lo ha demostrado un estudio de la Universidad de Cambridge en el que realizaron un seguimiento a un grupo de más de 20.000 personas cuyas edades oscilaban entre los 39 y los 79 años. En ellos se analizaron 12 variantes con demostrada influencia sobre la obesidad y la cantidad de ejercicio físico que los participantes realizaban al día. Los resultados de la encuesta pusieron de manifiesto que cada variante genética se asociaba con un aumento de 445 gramos de peso. Sin embargo, este efecto era significativamente menor en las personas que practicaban habitualmente ejercicio. Así los investigadores concluyen, llevar una vida activa físicamente se asocia con una reducción del 40% en la predisposición genética a desarrollar obesidad. Por tanto, ya no hay excusas para que el ejercicio sea el protagonista en el desarrollo de nuestra vida saludable. Mantener una buena alimentación variada, equilibrada, con un alto valor energético, pero a la vez baja en azúcares y en grasas, me parece primordial para crecer saludablemente, estar bien, más activos y evitar un problema que hoy por hoy está siendo gravísimo en todo el mundo, que es la obesidad infantil. una buena alimentación y una buena actividad física a través de cualquiera de los deportes que uno tiene a mano a la vuelta de su casa, normalmente en su club, creo que es muy evitable y vale totalmente la pena. La obesidad es una enfermedad epidémica ahora mismo, ¿no? Es una de las grandes epidemias del mundo occidental. La genética humana es ahorradora. Estamos preparados para acumular, como para reservar, ¿no? Y eso que en otros tiempos nos ha venido muy bien como especie para sobrevivir, pues ahora pues es un bien no necesario, ¿no? El concepto de obesidad se define por la proporción del peso y nuestra altura. El peso en kilo partido por la talla al cuadrado, en metro, es el índice de masa corporal. El concepto de obesidad es cuando ese número, índice de masa corporal, es mayor de 30. Y eso lo separa del sobrepeso. El sobrepeso es entre 26 y 30, ¿de acuerdo? Y la obesidad es un concepto importante porque con esa medida nosotros agrupamos una situación de riesgo para la persona. Más del 90% de los casos de obesidad son de tipo exógeno, es decir, no son debidas a factores biológicos, sino que son el resultado de un saldo positivo entre las calorías que ingerimos y el gasto energético. Entonces, comer es un acto voluntario. Por eso, si no modificamos la conducta de la persona, es muy difícil que esa persona pueda mantener un peso razonable. La profesora de la Universidad de Jaén, Silvia Moreno, lleva mucho tiempo estudiando el componente psicológico de diversos trastornos alimentarios como la obesidad e incide en la necesidad de crear hábitos saludables que perduren en el tiempo, dejando de lado prácticas como la restricción ocasional de ciertos alimentos. En este sentido, el trabajo del psicólogo constituye una herramienta muy valiosa. El papel del psicólogo fundamentalmente va orientado a normalizar los hábitos alimentarios de esa persona. Por ejemplo, entrenar a las personas con sobrepeso, con obesidad, a que aprendan a comer, a que aprendan a distribuir las comidas en 5 momentos del día, a que aprendan a desayunar correctamente y a controlar un poco más la cena. En cualquier caso, y aunque los motivos que llevan a la obesidad pueden ser muy variados, parece claro que la principal responsable del problema es siempre la propia persona. Tenemos que entender cuál es el motivo de la persona que tenemos enfrente para perder peso, porque esa motivación va a ser el arma fundamental en el tratamiento. Nos enfrentamos a una enfermedad que es grave, que es frecuente, y que de la solución del problema o del manejo del problema va a depender el 90%. Lo que haga el paciente frente a un 10% de información técnica o de apoyo, de soporte que pueden dar las estructuras sanitarias. En la actualidad, entre las principales motivaciones para el control de la obesidad, las razones estéticas parecen perder terreno frente a otras más relacionadas con la salud, tales como el desarrollo de problemas como el colesterol, la diabetes o las cardiopatías. Las curvas llegan por primera vez a la Semana de la Moda que está en marcha en Nueva York. Lizzie Miller no es la típica modelo y afirma que el mundo de la moda está comenzando a reflejar el hecho de que no todas las mujeres son ultra delgadas. Será el primer desfile para tallas grandes en la Semana de la Moda de Nueva York y es un gran paso en la dirección correcta. Espero que las tiendas y la gente se empiecen a dar cuenta de que esto será algo exitoso y bello y que debería ocurrir más seguido. Los organizadores del evento dicen que los diseñadores reconocen que las mujeres que visten tallas más grandes también quieren estar a la moda. 16 mujeres desfilarán modelos pensados para ellas. Una mujer de talla pequeña puede mirar a una modelo e imaginarse a sí misma, pero las de tallas grandes realmente no pueden. Y eso ha sido algo erróneo. Ahora, como los vendedores y fabricantes quieren hablar con esta mujer y quieren hacer negocios, dicen, quizá deberíamos ser un poco más realista. En la lujosa firma Luca Luca aseguran que esta no es otra moda pasajera. Creo que esta tendencia se va a mantener por un tiempo más largo. Es una tendencia saludable. No se trata de engordar, se trata de disfrutar la vida y no preocuparse por un poco más de curvas. Las pasarelas solían ser solo para las más flacas, pero eso está cambiando, ya que más de la mitad de las estadounidenses usan tallas grandes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la nueva tendencia. Es fantástico celebrar las tallas más grandes, pero hay que balancear eso con el hecho de que hay una gran epidemia de obesidad. Estados Unidos encabeza la lista de países occidentales acuciados por esta patología, donde casi la mitad de la población sufre de obesidad o sobrepeso. Por las mañanas no debe faltar un buen desayuno con leche y tostadas. Si eso no te gusta, lo puedes cambiar por fruta, por zumos y algún cereal. Come menos chuches no sirve para nada. Cambiarlas por frutas que alimenta más, te dan energía, te hacen saltar, sentirte junto en ti, poder estudiar. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Una cosita debes recordar, todo lo que comes no te nutre igual. Cada alimento tiene algo especial, saber combinarlo resulta esencial. Hidratos y grasas de energía dan, calcio y proteínas muy fuertes te harán. Si las vitaminas te van a liar, con fruta y verduras no van a faltar. Para crecer debemos comer de todo un poco y masticar bien. Dando mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien? Cuando vos me hablas, un cabrón. Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Mala vida, yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, vos no me dejas de retirar. Vos me estás dando mala vida. ¿Qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien? Cuando vos me hablas como un cabrón. Gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Vos me estás dando mala vida. Mi corazón. Falta de aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Nunca estás quieto. Viajó 6.000 kilómetros en bicicleta por 9 países de Europa con una misión: encontrar a su hijo. La odisea del australiano Ken Thompson llegó a su fin esta semana, cuando recibió un correo electrónico anónimo. Su hijo Andrew, de 6 años, había sido localizado en Ámsterdam. El domingo viajaba en bicicleta entre Nuremberg y Stuttgart. Cuando me detuve, revisé el correo electrónico. Tenía un mensaje de alguien que no se identificaba. Decía: encontraron a Andrew. No corre peligro. Las autoridades lo contactarán. En 2008, la madre de Andrew, Melinda, sacó al niño de Australia supuestamente sin permiso del padre, y se cree que luego se lo llevó a Alemania. Sin noticias de su paradero y antes de lanzarse a la búsqueda, Ken dejó su trabajo de bombero y creó un sitio web para encontrar a su hijo. El niño ahora se encuentra en Holanda, al cuidado de las autoridades. Su padre espera que el reencuentro se produzca pronto. No supo nada de mí en 2 años y medio y tenemos que asegurarnos de que se sienta cómodo conmigo. Claro que quiero ir a recogerlo y abrazarlo, pero sé que no puedo hacerlo de inmediato. La madre del niño fue arrestada y es probable que sea extraditada a Australia. Ken asegura que el final feliz de esta historia es una muestra de que el mundo es un lugar pequeño y de que tarde o temprano los niños pueden ser encontrados. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde Nono. Encontrado un submarino de la Segunda Guerra Mundial en el fondo del Mar Negro. Un equipo del club de submarinismo Black Sea de la ciudad de Constanza, en Rumanía, ha encontrado los restos del submarino Struma, que fue torpedeado en febrero de 1942 por un submarino militar ruso SC-213. Dentro viajaban más de 760 civiles, la mayoría judíos, que trataban de escapar del régimen nazi hacia Palestina. Solo sobrevivió un joven de 19 años. El problema es que el naufragio estaba cubierto de barro y redes de pescar. Tuvimos que hacer varias inmersiones para limpiarlo y cuando terminamos pudimos identificar el submarino, explicaba este miembro del club. El 12 de diciembre de 1941, el viejo submarino, financiado por una organización sionista, salió de la ciudad de Constanza. El motor era defectuoso y quedó varado en el Bósforo. Después de alguna reparación y de tortuosas negociaciones entre Turquía y Gran Bretaña, que trataba de evitar las migraciones masivas de judíos a Palestina, el barco fue devuelto al Mar Negro, donde poco después sería alcanzado por un torpedo soviético. @gmail.com viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. Sol Tibileti, Martín Incola, desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil.